sigue aquí tomándose otro trago. Su novio con otra está. Sus amigos subieron un estado que de Aster se van. Te cambió siendo mejor que ella, por mujeres y un par de botellas. Con amigos, no, con amigos que no son amigos en verdad, porque sé que te van a escribir cuando él sepa. Magdora, la hora a lo juro y sin disimulo, olvidando la pena la encontré. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere, si no quiere será solo que se jode también. Pero pide otra botella. Es esa hora, tiene la nota en alto. Vamos, la felicidad del día resaltó. Y ahora a lo juro y sin disimulo, olvidando la pena la encontré. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere serás otra que se jode también. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo juro y sin disimulo, olvidando la pena la encontré. Subieron un estado. Buena gente de verdad. Que de Aster se va. ¡El aplauso! Gracias, Dipi. Gracias de corazón. Aplauso a la banda, loco. Gracias.